Diario Docente. Todas las voces. Pepe, déjeme. Porque necesitamos de construir ciertos discursos. De cruce, de lo ventué, a interpelar el sentido común. 7 kilómetros. Caminaré. Te invitamos a conocer desde adentro la organización sindical. Clases. Y recorrer el lugar de trabajo de nuestra comunidad educativa. Escúchanos los jueves por Radio Nacional. Un médico en la sala. De 19 a 19 y 30 horas. Aguanta las escuelas. Buenas tardes a todos, todas, todes. Somos Cami Gómez y Clau Calderón. Esto es Diario Docente, Todas las Voces, un programa hecho por docentes para traerles las novedades de la comunidad educativa. Ya hoy es, bueno, nuestro último programa. Hoy es nuestro último programa, pero igual le damos la bienvenida. Y bueno, sí, vamos a tratar de cerrar el año de manera positiva, comentando algunas novedades que tenemos, que más allá de todo lo que nos atraviesa. Sí, estuvimos con algunas cuestiones respecto del trabajo en el sindicato. No pudimos estar saliendo la semana pasada. Sí, así vamos a contarles bien, bueno, en profundidad. Bueno, como siempre también agradecer a ustedes que nos acompañan. Agradecemos el espacio de Radio Nacional. Valoramos más que nunca en este contexto y por el cual están pasando los medios públicos. Y sí, sobre todo los compañeros y las compañeras de Radio Nacional. La posibilidad, ¿no?, de estar saliendo al aire, aunque sea el último programa. Veremos qué pasa el año que viene, si tenemos o no este espacio. Si no, bueno, vamos a encontrar el lugar para comunicarnos. Bien, la semana pasada, como les comentamos, tuvimos paritarias. Vamos a tener hoy también la voz de nuestra secretaria general. Sí, nos visita Roxana Gugliara para comentarnos de qué se trata la reunión paritaria, en qué quedó y, bueno, comentarnos un poco los acuerdos y también los desacuerdos que hubo en esa instancia, ¿no es cierto? Sí. Tengamos en cuenta que, bueno, también son tiempos difíciles, se siguen tomando medidas que nos afectan directamente a toda la población. Sí, acá tenemos algunos números. La nafta aumentó un 35%. La carne un 40%. El gasoil aumentó más. Sí. Así que, sí, el gasoil, la carne un 40%. Bueno, la inflación en diciembre va a andar superior al 40%, ¿no? Porque dicen que los alimentos impactan más. Sí, en la mañana leía que acá en La Pampa ya aumentó el 60% los precios de todo lo que es alimentos. Desde que asumió el nuevo gobierno. Sí, los números de hoy daban un 60%. Pero bueno, vamos a tener que seguir. Bueno, como siempre. Observamos una fuerte devaluación al primer anuncio del gobierno el día martes. Sí, tengamos en cuenta que llevan 4 días gobernando y con la verdad una pérdida que algo de 50% del poder adquisitivo. Y somos cada día más pobres, básicamente. Pero bueno, ayer también, entre otras novedades, no es todo pálida. No es todo negativo, no. Estuvimos festejando los cumples de nuestra Juvis. En el centro recreativo, sí. Blanca Evia, de la ciudad de Santa Rosa. Sí, contamos con la presencia también de la secretaria general Roxana, que estuvo charlando con las chicas. También estuvo Miriam, bueno, toda la seccional. Yo no pude estar porque estaba en jornada institucional. Sí, estaba con jornada. Pero vi la foto, sí. Sí, la verdad que es re lindo siempre el poder encontrarnos. Sí, ese lugar además es muy lindo, más allá de que, bueno, de que por ahí accede más. La ciudad de Santa Rosa está para toda la provincia, es un predio. Bueno, hay mucha gente que tiene familiares acá y que lo usa. Sí. Así que, nada, vamos a seguir manteniéndolo así para que nuestros compañeros y compañeras lo puedan estar aprovechando. No hablamos con Agustina de Acción Social, pero está ya la agenda abierta para el año que ya viene. Está abierta y de bastante hecho ya, completa, ¿no? Sí, ya se ha reservado y todo. Bueno. Bueno, también hoy tenemos el cierre de talleres de la seccional. ¿También es ahí, en el Blanca Evia? Sí, hoy a las 19, de todos bueno, los talleres. Bueno, después vamos a tener todas esas fotos e imágenes vamos en a compartir la web. En las redes. Bueno, comenzamos. Comenzamos con la entrevista. ¿Qué tal, Roxana? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, chicas, ¿cómo están ustedes? Primero, bueno, felicitarlas por todo este año de este espacio radial que para UTELPA es muy importante y muy significativo porque hemos llegado con todas las voces a las escuelas, a la comunidad educativa, contando y explicando qué es la UTELPA, qué hacemos como sindicato y cómo luchamos permanentemente por los derechos de las y de los trabajadores de la educación de nuestra provincia y también defendiendo la escuela pública en este momento más que nunca. Venimos de días de mucha discusión en el ámbito de la paritaria provincial docente, primero poniéndola en valor, siempre diciendo que es un espacio que desde hace muchos años el sindicato ha conquistado con la lucha y que es allí donde hemos avanzado en acuerdos que han mejorado considerablemente los derechos laborales y salariales de todas y de todos nosotros. En este contexto tuvimos una primera instancia de discusión paritaria que el gobierno provincial termina cerrando sin acuerdo. Sí, que fue el jueves pasado. Exactamente, con todos los sectores de trabajadores, no solamente con la paritaria docente, sino en la otra paritaria con los otros sindicatos. Porque la propuesta fue rechazada unánimemente por nuestras bases debido a que se consideraba muy insuficiente. Era una propuesta de un 8,5 a cobrar en diciembre, 90.000 pesos de una suma compensatoria a la complementaria de enero, que sería el noveno día hábil de enero, y 30.000 pesos ofrecidos para cobrar con el salario de enero. Lo considerábamos muy insuficiente, sobre todo y teniendo en cuenta las medidas que preveíamos que este nuevo gobierno nacional iba a tomar y a socializar a la población y a poner en acción, que es efectivamente lo que ha ocurrido. Sí. Y el gobierno, bueno, cerramos sin acuerdo, se cerró. Sí, recordemos que también ahí se pidió que nos volviéramos a juntar en enero. Había un pedido de los sindicatos docentes de tener la paritaria abierta, dejar la paritaria abierta para ir monitoreando, porque ya vislumbrábamos que lo que se venía no era a favor de los trabajadores y las trabajadoras. Y efectivamente ocurrió. Bueno, ocurrió mucho antes de lo previsto, ¿no? O sea que la situación al 12 de enero va a ser aún más complicada. Sí. Finalmente logramos, bueno, el gobierno vuelve a restablecer el diálogo en una intención clara de poder sentarse a negociar con los trabajadores y las trabajadoras de la educación nuevamente y de los otros sectores. Seguimos rechazando ese 8,5, dijimos que sigue siendo insuficiente, una inflación que entre noviembre y diciembre ya se vislumbraba más del 20% y ahora es mucho más todavía, era irrisorio. Pedimos que se modificara, que se mejorara, bueno, como no tuvimos una respuesta positiva, no lo aceptamos, lo rechazamos. Sí se acordó que ese bono que se iba a pagar en dos partes, bono, mal llamado bono, suma compensatoria, porque compensa de alguna manera los desfasajes salariales, y ahora más que nunca, pero bueno, esa suma que estaba dividida en la oferta en dos tramos, se pague de una sola vez, 120.000 pesos en la complementaria de enero, y sentarnos el 12 de enero a analizar, discutir la situación y volver a reabrir la paritaria para poder avanzar en este sentido. Esto no había pasado nunca, no. Juntarnos en enero. No, enero para los y las trabajadoras de la educación es el mes de receso de vacaciones. Bien. Nosotros decimos estamos en alerta, hicimos un plenario de secretarios generales posterior a esto. Y antes y después hubo plenario. Sí, venimos reuniéndonos periódicamente. La verdad es que si algo tenemos que hacer, lo hemos hecho siempre como sindicato, el reunirnos en nuestros órganos democráticos, asambleas, plenarios, congresos, pero creemos que más que nunca tenemos que estar reunidos. En el último plenario definimos por unanimidad las 17 seccionales que conforman la UTELPA presentes en el plenario, mantenernos en alerta y movilización. Bien. Porque realmente el tiempo histórico que estamos viviendo es muy complejo para las y los trabajadores, entonces estamos en alerta y seguiremos monitoreando. Y la verdad es que no nos estábamos equivocando. Las medidas realmente, realmente preocupan porque perjudican y pegan de lleno el salario de las y los trabajadores. Sí, ya dejó de ser incertidumbre para convertirse en realidad que ya estamos percibiendo todas estas Roxana, medidas. Roxana, si bien no hay definiciones oficiales, circula que hay una fuerte posibilidad de el ataque a las cajas jubilatorias y no cubrir el déficit de las provincias, y eso sería un problema, ¿no?, para nuestras jubilaciones y para las futuras también. Sí, dentro de los anuncios que se hicieron, no aparecen explícitamente todavía estas medidas, pero circula que va a haber una reforma, de alguna sí. manera jubilatoria o previsional, como le decimos, y de la misma manera que se están proponiendo reformas laborales. Esas son leyes que tienen que ingresar al Congreso. Por eso le pedimos, lo hicimos en la paritaria, consta en el acta de la paritaria. Lo hacemos junto con otros sectores de trabajadores, con la CTA de los trabajadores, con la CGT, con la CTA autónoma. Le pedimos a nuestros legisladores y legisladoras, a quienes nos representan en el Congreso de la Nación, que no voten leyes del ajuste, no voten leyes que perjudiquen la vida de trabajadores y trabajadoras. Salió Ariel Rauchenberger a decir definiciones de su espacio político respecto de impuesto a las ganancias. Sí, ayer en Twitter, a través de la red de Twitter, el diputado Ariel Rauchenberger sale a decir que la Pampa no adhiere a una modificación de ganancias que afecte a trabajadores y proponen que el impuesto al cheque sea el ingreso que tengan que recibir para cubrir ese déficit, que es lo que ingresaba por ganancias del salario de cada trabajador y trabajadora. Supongo que esa es una de las propuestas que van a llevar, que va a llevar el espacio político al que representa al Congreso de la Nación. Sí, salió a publicar esto porque se decía, creo que fue el vocero, no recuerdo si fue el vocero o fue el ministro de Economía, que iba a volver el impuesto a las ganancias por pedido de las provincias. Entonces, claro, la responsabilidad sobre los gobernadores. Sí, tal cual, por eso. Es un discurso para justificar el ajuste. Sí, todas las medidas de ajuste. Un detalle más. El dinero que las provincias tienen que recibir por coparticipación, por ganancia y por la devolución del IVA, tienen que resolverlo con otros fondos a nivel nacional que, bueno, no es precisamente desde ese lugar donde tienen que recaudar, desde el dinero de las y de los trabajadores. Pero bueno, esto es lo que a ciencia cierta sabemos al momento. Por eso estamos en alerta, defendiendo derechos de trabajadores y trabajadoras. En este momento es lo salarial lo más angustiante, pero también tenemos que estar muy atentos y alertas por derechos laborales. Bueno, sí. Rosana, como históricamente ha hecho la UTELPA, fue hace un par de días el cumpleaños número 36. El cumpleaños número 36 nos habíamos olvidado. Sí. Exactamente. Así que seguimos en la misma, luchando siempre por los derechos de las... Ustedes ayer nombraban la actividad que hicimos con jubiladas y jubilados aquí en el centro recreativo y hablábamos precisamente charlando con las chicas, porque muchas de esas compañeras y compañeros fueron fundadoras de la UTELPA cuando se unifican los sindicatos docentes de la Pampa, los docentes, la Asociación Docente Zona Norte, el Centro de Maestros Pampeanos aquí en Centro Sur y ASDU, que era un sindicato de docentes universitarios, y constituyen la UTELPA hace 36 años. Y la UTELPA surge al calor de las luchas, porque surge, y a los pocos días de estar conformada, la secretaria general de CETER era Mari Sánchez, y la CETER convoca a un paro nacional y a una marcha, la histórica Marcha Blanca. Docentes de todo el país llegaron a Buenos Aires. Precisamente el reclamo era, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, el reclamo era un estatuto único para el trabajador y trabajadora de educación, una ley nacional de educación, un salario unificado y una estructura salarial que permitiera vivir dignamente a los maestros y maestras, profesores y profesoras de la Argentina. Pasaron los años, las luchas siguieron, hubieron conquistas y ahora en este contexto hay que defender lo logrado, hay que ir por más y hay que decir que los derechos de la clase trabajadora no tienen que ser vulnerados. Tal cual. Bueno, y esos derechos no se van a negociar. Muchísimas gracias. Gracias, como siempre. A ustedes, chicas. Enseñar es un acto transformador que afirma identidades, afianza derechos, construye futuro. UTELPA, en defensa de la educación pública y de las y los trabajadores de la educación. Thank you. vuelto peor. Será un resto del dolor, será el karma que se ríe. Solo quiero que termine, pero siempre vuelvo atrás y me empiezo a preguntar si es así, ¿para qué vine? Seamos polvo, quiero ver el final. Sáquenme de esto, no puedo parar. Antes de que seamos polvo, quiero ver el final. Sáquenme de esto, no puedo parar. Antes de que seamos polvo, quiero ver el final. Sáquenme de esto, no puedo parar. Antes de que seamos polvo, quiero ver el final. Bueno, continuamos con una entrevista a Sonia Lezo, secretaria general de la CETERA. En relación a las pruebas PISA, que nos pareció interesante. Sí, porque en realidad son, históricamente, la CETERA ha rechazado las pruebas PISA, que son evaluaciones estandarizadas, que vienen de grupos económicos, que apuntan a la a justificar la mercantilización y la privatización, ¿no? Así que... Bueno, ahí tenemos la palabra de Sonia, que es muy clara en el relato para que podamos entender de qué estamos hablando cuando criticamos estas evaluaciones externas. Bien, la escuchamos. Mira, primero preocupan, por supuesto, no solamente el resultado de las pruebas PISA, hay otras evaluaciones, la de las pruebas Aprender como las pruebas de la UNESCO. En particular, la lectura que hacen, me refiero al informe PISA, ahora después te doy mi opinión, el informe que ellos hacen es que todos los países bajaron el rendimiento pospandemia, no solamente los países latinoamericanos, sino también los países centrales. En el caso de los países centrales, cayeron más que los países latinoamericanos. Sí preocupan estos indicadores que vos señalabas con respecto a los aprendizajes o los contenidos referidos a lengua y a matemática, básicamente. Y luego el tema de las mayores inversiones educativas, en qué países están y los resultados que esto produce. Pero, por ejemplo, Chile, Uruguay, Perú y Colombia, que están bastante por arriba de la Argentina, ¿tienen mayor inversión en educación? Perú no. En el caso de Uruguay hay una diferencia con Argentina que yo lo quisiera remarcar, porque me parece que es uno de los elementos que tienen que ver con el caso argentino, que tiene que ver con la sostenimiento de determinadas políticas públicas. Nosotros tenemos un problema en Argentina que no solo lo señalamos nosotros, sino otros investigadores, pedagogos o la propia ONG Argentinos por la Educación, que tiene que ver con el tema de cómo se sostienen determinadas políticas públicas. Aquí nosotros tenemos un problema que no tiene que ver con el caso uruguayo, por ejemplo. No puedo hablarte con precisión del caso de Perú, me gustaría investigarlo más, sí conozco más el tema uruguayo o el tema chileno, que tiene que ver con el tema de sostener determinadas políticas públicas más allá de los cambios de gobierno. Nosotros tenemos un problema en Argentina con respecto a las políticas públicas, que es que cada 4 años cambia la política educativa. Me parece que el otro tema que nosotros estamos viendo con mucha preocupación en Argentina en particular es el tema del faltante de maestros. Es un fenómeno mundial el faltante de maestros o de profesores. Es un tema que en la Internacional de Educación se está analizando, porque pospandemia ha habido una baja de la formación de formadores o de los docentes que se inscriben en las carreras de educación. Está pasando en todo el mundo. En Argentina era un fenómeno que no pasaba, es un fenómeno que se profundizó pospandemia. Me parece que tiene que ser una alerta para cualquier gobierno que quiera trabajar el tema educativo. Nosotros estamos teniendo una baja en el tema de la de los institutos de formación docente u universidades que forman docentes, y que hay que analizar con mucha preocupación, porque lo vamos, si no lo abordamos ahora, va a ser un problema en el corto plazo. Tenemos muchos docentes suplentes que no se titularon, reemplazando en las escuelas. Es un tema fundamental. El ausentismo docente, el ausentismo docente, que es enorme, ¿es responsabilidad de quién? Porque, a ver, yo del Estado, sin ninguna duda. ¿Por qué? Los Estados. Porque tiene que haber sistemas eficaces de control. Porque tiene que haber un resguardo. No puede ser que un chico, si se enfermó la maestra, no tenga clase por 3 días, por ejemplo, ¿no? De hecho, y después hay otro tema, que es el último que trataría, pero que me parece que no se puede dejar de abordar, que es la sobrecarga laboral, que es que un docente tiene que trabajar al menos 2 y 3 turnos para tener un salario más o menos digno, y las condiciones. Tenti Fanfani, en el informe sobre el tema de las pruebas PISA, habla justamente de la cuestión de pensar los resultados de las pruebas con la complejidad que estás teniendo, ¿no? Y con medir la situación de la calidad educativa en vinculación también con los contextos. Hay un fenómeno que sorprende de esto, y es señalado en el informe de pruebas PISA, que los sectores populares o de menores recursos mejoraron el rendimiento y empeoraron los sectores medios y altos. Es una cosa que hay que tener en cuenta, porque me parece que allí el tema de la pandemia también tuvo un factor fundamental. Bueno, que es el tema de la presencia, de la importancia de la presencia del docente en el aula y, por supuesto, de la calidad educativa. Diario Docente. Todas las voces. Bueno, estamos compartiendo una entrevista con Víctor Chavedoni, compañero a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la UTELPA y también parte del Movimiento Pampeano de Derechos Humanos. Tuviste, Víctor, la oportunidad la semana pasada de participar en la localidad de La Adela de una investigación respecto de restos humanos que tendrían que ver con la dictadura en la provincia de La Pampa. ¿Qué nos podés decir de ese hecho, que es importante, que aporta datos y que profundiza, ¿no?, la búsqueda de memoria, verdad y justicia? Bueno, primeramente decir que fuimos a La Adela a investigar junto al equipo de antropología forense, que es un hito en la historia de la Argentina, contar con un equipo que... Reconocido internacionalmente, ¿no es cierto? Reconocido internacionalmente, ha estado en Malvinas reconociendo los cadáveres, ha ayudado a reconocer en otros países como México, por ejemplo, desaparecidos y violaciones a los derechos humanos, digamos. Y bueno, y en este caso logramos, a causa de una presentación del Movimiento de Derechos Humanos, para que se investiguen esos cadáveres de La Adela, que cuentan con las suficientes pruebas para suponer que son desaparecidos del terrorismo de Estado. En este contexto fuimos a La Adela a investigar. ¿Por qué investigar? Porque desde la UTELPA sabemos que la historia se construye cotidianamente, que es necesario contar con nuevas pruebas, contar con nuevos argumentos para enriquecer esa historia y poderla defender, la verdad, ¿sí? La verdad de quienes fueron víctimas. Nosotros, en el terrorismo de Estado, la CETERA fue, sus referentes máximos fueron desaparecidos. Entonces, los trabajadores somos víctimas del terrorismo de Estado. Y en base a eso, los derechos humanos son una columna vertebral de nuestra organización. Por eso la defendemos, y para defenderla necesitamos nuevas argumentaciones. Tenemos que entender que un genocidio lo produce el Estado terrorista. Y el Estado terrorista tiene la capacidad de tapar todas las pruebas para poder, digamos, descubrir la verdad. Sí, visibilizar. Exactamente. Entonces, es necesario, si algo se ha caracterizado por el terrorismo de Estado, es por el pacto de silencio que se hizo entre las fuerzas represivas para no decir dónde están los desaparecidos, los cadáveres, para no decir dónde estaban los centros de detención clandestina, para no dar... los las planificaciones, cómo se ejecutaba, todo eso fue en base a la investigación de los organismos de derechos humanos. Y ahí hay un trabajo importante con los testimonios, ¿no es cierto?, que ustedes hacen también desde el movimiento, por ahí un análisis más profundo, más puntual, respecto de recuperar, ¿no?, la historia de los pueblos, del recorrido que ustedes hacen en los pueblos pampeanos, y escuchar las historias y empezar a entrelazar, ¿no? Eso que parece un mito que circula en el pueblo, de que alguien murió o apareció un cuerpo en el cementerio que no saben. Exactamente. Esto, nosotros tenemos que pensar que las víctimas del terrorismo de Estado no solo son vinculadas a la militancia política, también tienen que ver con la impunidad que generó el golpe de Estado, por ejemplo, para crímenes económicos, ¿sí? Entonces hay que detectar también qué pasó, qué asesinatos hubo por intereses económicos y cómo la subzona 14, o sea, quien ejecutaba el terrorismo de Estado, jugó para ciertos intereses, para tapar ciertos crímenes. Sí, hubo un contexto de clandestinidad que permitía no solamente crímenes relacionados con la militancia política, la participación, el sospechoso o la sospechosa de agitar ideas comunistas, sino que gente que no tenía nada que ver con eso terminó muerta, ¿no? Terminó muerta por el terrorismo de Estado. Entonces también tenemos que hacer el esfuerzo de ir detectando eso. A ver, por ejemplo, puntualmente en Luigi, el exintendente Bonfile termina asesinado, y quien investiga el asesinato es la propia subzona 14. Entonces, ¿qué iba a hacer? Bonfile había denunciado que la policía le estaba robando el ganado. Una práctica que en ese tiempo fue muy conocida, ¿no? Y denunciada, pero no relacionada a lo mejor con la estructura o el aparato represivo militar. Exactamente. Entonces, estos crímenes quedan totalmente impunes. Y hay que volver a investigar, volver a rearmar ese rompecabezas, y se hace con la militancia, con el compromiso, para ir pudiendo ponerle luz a esto. ¿Por qué después de tantos años nos sigue interesando conocer a los responsables de estos crímenes? Porque nos permite, en la actualidad, cuando definimos una política pública, cuando definimos la defensa de la educación, todo, tener estos argumentos para saber quiénes son los enemigos del pueblo. Tenemos que saber por qué defendemos la democracia y por qué no es mejor o no da lo mismo una dictadura militar, ¿sí?, o que ciertos personajes estén en el poder del Estado. Porque nosotros defendemos un Estado que garantice los derechos de todas y todos. Volviendo a la investigación, o específicamente a la actividad que hizo el equipo de antropología, ¿qué resultados arrojó sintéticamente la tarea que realizaron en la DELA? Bueno, mira, para explicarte el resultado, que todavía está en proceso, porque se llevaron los datos genéticos, ahora tienen que darnos la respuesta, te voy a explicar qué es lo que sucedió en la DELA. Muy cerquita de la DELA, en el paraje Gaviota, a 20 kilómetros aproximadamente de la DELA, se encontraron, en el 76 se encontraron dos cuerpos fusilados, acribillados, con las municiones y todos los casquillos. Y posteriormente, al año siguiente, muy cerquita de ese sector, se encontró otro cuerpo también, en las mismas condiciones. Dos de esos cuerpos fueron reconocidos por sus familiares. Eran Parada y Reganti, eran estudiantes de la Universidad de Bahía Blanca. Sus familiares vinieron a reclamar esos cuerpos, se le hizo el peritaje de ADN y coincidió con esos familiares. Ahora, este tercer cuerpo, al cual le faltaba, tenía amputada una pierna, nadie lo reclamó, y a nosotros nos interesaba de sobremanera saber quién era esta persona para ver si correspondía con el banco genético de datos que tenemos de familiares de desaparecidos. Entonces hicimos el pedido expreso. Pero en esta investigación, cuando empezamos a recabar información, nos entrevistamos con quien había estado a cargo del cementerio y nos dijo que había otras personas asesinadas que podían tener que ver con el terrorismo de Estado en esa época. Entonces, esto nos abre a decir cuántos desaparecidos todavía no sabemos que existen. Cuando se pone en cuestión cuántos desaparecidos fueron, si son 30.000 o no, hay todavía, nos queda pendiente todavía comprobar muchas desapariciones que, porque no tenían familiares o porque no fueron reclamadas por nadie, todavía no están comprobadas fehacientes. La justicia todavía no las comprobó. Y en ese proceso hay que apuntalarlo, hay que hacer investigaciones e impulsar a la justicia que investigue y que ponga los recursos necesarios para saber. Porque esa es nuestra historia, esa es nuestra identidad. Porque si no, se implanta livianamente que en La Pampa no sucedió nada, que nosotros no tenemos desapariciones dentro del territorio provincial, y no es así, y no es así. Entonces necesitamos argumentaciones, investigaciones y comprobar estas cuestiones para justamente disputar esa verdad. Sí, en ese proceso de reconstrucción de la historia reciente, también después pensar de qué manera volcás esa historia reciente en las escuelas para inscribirlo en esta construcción de la memoria, ¿no? Y pensando estrictamente en lo pedagógico, es todo un proceso paralelo de trabajo, de investigación, de militancia y después de construcción de nuevos relatos en las escuelas. Por eso digo la participación de los secundarios en los juicios de la subzona 14, las recorridas que hacemos con la secretaría por las escuelas llevando a un compañero o compañera, en este caso Fernanda, de Hijos de General Pico en Intendente Alvear, en Santucho, que estuvo en el colegio secundario, Mariana y el Vasco, que también estuvieron. Digo, cómo hay también todo un entramado político-pedagógico que la UTELPA y el Movimiento de Derechos Humanos, desde la Secretaría también de Derechos Humanos de la provincia, venimos armando, ¿no? Como un entramado para volcarlo en el ámbito pedagógico y estrictamente lo que nos ocupa como docentes. Sí. Sí, a nosotros nos interesa de sobremanera el hecho de contar con el testimonio de las víctimas. Por eso Fernanda Galeano, por eso Mariana Orsacova, el Vasco Orsacova, por eso Elena Gallinari, por eso Santucho, el Tano. Nos interesa tanto que puedan decir su testimonio en primera persona. Sí, que los chicos y las chicas del secundario sobre todo accedan a esa cercanía, ¿no? ¿Por qué? Porque los datos, sí, a veces se alejan del hecho concreto actual y el testimonio no. El testimonio es vivo, te está sucediendo y te estás encontrando con esa persona que te da la identidad de su verdad. Entonces eso es muy importante en el ámbito pedagógico y sobre todo con la nueva generación. Bueno, muchísimas gracias. La educación es una herramienta estratégica en el desarrollo de un país. No es un bien de mercado. Construyamos juntos una escuela en la que todos tengan lugar. UTELPA. Construimos derechos en la escuela pública. Bueno, estamos llegando al final del programa, al final del año. Al final del programa, al final del año y al final de una etapa también, sí. ¿No? En la que en la radio tuvimos el recorrido este año, con la invitación de Nadia Villegas, la directora, hasta los primeros días de diciembre, sí, de Radio Nacional. Le agradecemos personalmente a Nadia, pero en nombre de Nadia a todos los compañeros y compañeras que trabajan en Radio Nacional, que resistan, ¿no? Este embate nuevamente contra los medios públicos y contra el Estado. Tranqui. sí, es inevitable emocionarse porque uno les conoce, ya lo hemos vivido. Y, sí, sí, sabemos lo que pasa. Y sabemos que nos afecta, directa o indirectamente, siempre es el pueblo trabajador el que termina pagando. Sí, aparte de esto de no tener medios públicos significa que la voz de todos y todas no va a estar. No se va a escuchar, no va a llegar. Bueno, ya se está viendo un movimiento rapidísimo respecto de los medios, porque los medios de comunicación monopolizan la palabra y, sí, y crean sentido. Entonces digo, no es inocente. Sí, son creadores del sentido común. Sí. No, no, no es inocente que vayan por la radio, por eso nos angustia, ¿no? Sí, nos angustia mucho. Nos angustia la situación también en cuanto al trabajo de todos los que están en la radio, y no solamente el derecho a la comunicación y la defensa de ese espacio. Así que nada, sí, un abrazo fuerte. La estabilidad laboral de nuestros compañeros y sí. compañeras. Y la posibilidad de escuchar voces diferentes. La radio estaba completamente enriquecida, más allá de que nosotros somos un granito de arena, media hora. En toda esa programación. En toda esa programación, pero sabemos que a lo largo y a lo ancho del país, Radio Nacional acerca todas las voces. Lo podíamos ver nosotros en la radio de nuestra ciudad. Pero bueno, nada, es momento de resistir, es momento de acompañar, es momento de visibilizar desde otros lugares. No vamos a abandonar el trabajo de la radio. El año que viene veremos de qué manera. Seguimos, pero vamos a volver. Sí, sí, hay muchas formas ahora de, a través de las redes, de poder hacer un programa, o por lo menos hacernos escuchar, así que, sí. y poder llevar también lo que las escuelas hacen, porque vamos a seguir haciendo. Adentro de las escuelas, en el sindicato, en la calle. Se vienen tiempos difíciles, pero vamos a seguir. Vamos a resistir. Así que, bueno. Pasado este momento de angustia. Angustia y reflexión es inevitable. Venimos con una angustia generalizada. Porque bueno, somos conscientes de todo lo que se viene. Y yo creo que es inevitable angustiarnos. Sí, no, la incertidumbre de respecto del trabajo, respecto del futuro inmediato. Porque bueno, la gente hoy se está preguntando cómo poder rearmar su economía familiar. ¿Cómo reestructurarla? Sí, y pensando siempre en el que tiene un salario, pero convengamos que la Argentina venía ya de un grave problema que era el trabajo informal y un número elevadísimo de familias bajo la línea de pobreza. Por eso las medidas deberían haber sido fortalecer, ayudar y mejorar y nada, generar un movimiento económico de desarrollo para que esa gente del trabajo informal pasara a ser trabajo formal. Que bueno, era uno de los puntos de la plataforma del actual presidente de la Nación, pero se ve que se le está pasando de largo. Sí, porque sí, se le está pasando eso, se le está pasando que expulsa cada vez más gente. Que pague la casta, están contratando a familiares a diestro y siniestro todos los días, llevan 4 días. Nepotismo. Tal cual, pero bueno. Bueno, nada. eso será sí, para. Sí, eso creo que igual lo vamos a empezar a visibilizar porque no podemos. Sí, sí, yo creo que bueno. Hacer, mirar para otro lado. Hay que, respetar la elección, el sistema democrático, obviamente, tal lo que cual. La gente votó. El voto del pueblo soberano, pero. Todo aquello que afecte a los sectores vulnerables y a los trabajadores lo vamos a decir, obviamente. Tal cual, sí, sí, no nos vamos a callar y vamos a estar siempre en defensa de los trabajadores, las trabajadoras y de la justicia social, como hemos venido estando. Bueno, antes de cerrar, unos pequeños recordatorios. Dale. Ya les habíamos recordado que tenemos hasta el día martes 19 los reintegros de coseguros. Para este año, y si no, después se extiende en febrero un tiempo más durante ese mes para que lo puedan estar haciendo, pero bueno, para aprovechar la plata. El dinero y que el no dinero, se devalúe más. Sí. Vengan antes del 19, preséntenlos en sus seccionales, así pueden estar cobrando los servicios, sobre todo lo que tiene que ver con salud, ¿no? Sí. Y bueno, también de turismo, los hoteles que tenemos con convenio, las reservas pueden realizarse hasta el 21 de diciembre, únicamente y sin excepción. Sí, porque después los empleados del sindicato tienen un periodo de receso también. Así que bueno, nada. Cualquier cosa nos preguntan en las redes, nos preguntan en el WhatsApp institucional. Vamos a seguir. Vamos a seguir estando acá hasta el día 30 de diciembre. Y nos reencontraremos ya en febrero, sí. Porque bueno, si bien va a haber novedades, sí, seguramente en enero en la web. Nos vamos a encontrar con las paritarias. Sí, pero enero, bueno, pero eso lo van a poder leer en la web y en las redes. Seguramente vamos a armar una nota. Nosotras en programa volveremos ya a febrero-marzo. Volveremos en febrero-marzo. No sabemos, lo tenemos definido todavía, por como le comentábamos recién, por qué plataforma saldremos o en si volveremos a Radio Nacional, pero la comunicación va a estar. Y vamos a volver con Diario Docente todas las voces. Un abrazo grande. Gracias felices por todo. Felices fiestas, vacaciones. A resistir, a rodearse de la gente que le hace bien a uno, a una. Y nada, nos encontraremos nuevamente el próximo año. Un muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Nos llegan los diarios, nos llegan las revistas, un médico en la sala, un día en la semana, sola una escuela, aguanta las escuelas del diablo convertido en olvido. Para un pueblo ajado, teñido de pasado, va a ser blues. Oh. 7 kilómetros. Apilados, cadáveres de Calden, para fue bajado, teñido de pasado, base blues. No, Pepe, déjeme, que le cruce, lo entré, 7 kilómetros. Blue.